Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana, de lunes 14 de julio de 2025, desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Xochla resiste. Amparan a Defensor del Agua y exigen cabildo abierto. Alerta ambiental por la pérdida de miles de hectáreas de bosque anualmente. Liberan al defensor de territorio Renato Romero, quien estaba detenido por denunciar abusos con el agua. La periodista Lidia Cacho continúa su lucha por justicia ante las violaciones a sus derechos humanos. ¿Sabías que sin colibríes ni murciélagos podríamos quedarnos sin aguacates? Quédese con nosotras y entérese. En San Miguel Xochla, el defensor del agua Pascual Bermúdez obtuvo un amparo provisional contra la orden de aprehensión derivada de una denuncia por despojo y daño en propiedad interpuesta por la empresa privada Agua de Puebla para Todos. Sin embargo, la orden contra Rogelio Flores, también implicado, sigue vigente. El abogado defensor Tonatiuh Sarabia explicó que se espera una suspensión definitiva y que el movimiento de Xochla podría convocar acciones públicas similares a las realizadas en el caso de Alejandro Chocolatl en Zacatepec. Durante un mitin frente a la Casa de Justicia de Cholula, una representante del movimiento exigió que se retiren los cargos también a Bermúdez y Flores, como ya ocurrió con Renato Romero. Además, anunció la entrega formal de una solicitud para realizar una sesión abierta de cabildo. Cabe recordar que a finales de mayo, pobladores determinaron en asamblea bloquear temporalmente la autopista México-Puebla y exigieron revertir el acuerdo entre el ayuntamiento y la concesionaria para desviar el agua a la capital. Aunque se pactó realizar un cabildo, el 2 de junio esto no se cumplió. La comunidad mantiene el pozo bajo resguardo y ha impedido obras de extracción. Escuchemos a Pascual Bermúdez. Su servidor tenía orden de aprehensión. Aquí está el amparo. Que nos han apoyado todos los compañeros, todos ustedes presentes, organizaciones, para no caer ni dejar de luchar por ese proyecto tan importante que es la vida, que es el agua. Y gracias a ellos, estamos aquí, seguiremos en lucha. Le tocó al compañero Renato Romero caer en las redes de la injusticia. Y nos preguntaremos, compañeros, paisanos, vecinos, hermanos, ¿y ese señor por qué lo encerraron? Si no es de aquí, es un ave que anda apoyando esta lucha. Gracias a Dios y a las organizaciones está fuera. Ahorita yo estoy amparado. El señor Rogelio está igual, en la misma posición. Ya tiene su amparo. Gracias a Dios por el apoyo de las organizaciones y de todos ustedes. La información que les compartimos desde México es que se están perdiendo 155 mil hectáreas de cobertura forestal y existen sitios con mucha contaminación, es lo que menciona Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente. Y enfrentamos enormes pasivos ambientales. Realmente, digo, para darles un ejemplo, se están perdiendo más de 155 mil hectáreas de cobertura forestal al año. Esta es una tragedia ambiental que tenemos que denunciarla todos los días. Y también tenemos en México sitios contaminados donde vive la gente que son denominados infiernos ambientales. Hay que ir a la presa Endó para ver de qué estamos hablando, o a la presa del Ahogado en Jalisco, o al río Sonora. El desafío es enorme porque por un lado tenemos que remediar, por otro lado restaurar, por otro lado conservar, frente además el gran desafío de desarrollar, crecer e igualar. Entonces el desafío es complejísimo. Pero quiero decirles que lo que sí es una muy buena noticia es que la visión extractivista está siendo superada. De la visión extractivista nos vamos a una visión de sostenibilidad, de la visión de los privilegios a una visión de igualdad. Privilegios que yo vivo todos los días. Ustedes no se imaginan la cantidad de permisos ambientales que vienen a solicitar 5 o 6 familias que son los dueños o del turismo o de la minería en este país. Y la degradación de ecosistemas es una realidad, no nos equivoquemos. Estamos frente a un proceso de degradación que tenemos que confrontar con todas las herramientas que tengamos a la mano. La secretaria también menciona cómo es que los pueblos y comunidades indígenas participan para la conservación de los territorios. México es uno de los 17 países megadiversos del mundo, alberga realmente el 12% de las especies conocidas y en nuestro territorio hay más de 180 ecosistemas distintos, que nos lo diga la CONAVIO, que por fortuna forma parte de mi secretaría, y 25 millones de personas indígenas, y realmente es ahí. Hablábamos el otro día en un coloquio en el Colegio Nacional, que son precisamente las comunidades, nuestras comunidades, las que han podido preservar los ecosistemas más críticos. Y esa es la verdad, o sea, son las comunidades y los pueblos, fundamentalmente los pueblos indígenas, los que han logrado conservar. Por eso, el día de hoy, que México esté posicionando a los pueblos indígenas y afromexicanas, a las comunidades, es muy importante, no solo porque es un tema de justicia social, sino porque es ahí donde se albergan los grandes conocimientos ecológicos de nuestro país. Esta ha sido la aportación de Radio Guayacocotla, la voz campesina en Veracruz, México. Se despide de ustedes Maribel Vázquez. Estamos en la Sierra Norte de Puebla desde Radio Comunitaria Chinaca. El día de hoy les compartimos que el activista y defensor del territorio Renato Romero fue liberado de cargos que resultaron de una demanda de la empresa Concesiones Integrales. Como resultado de su audiencia, el lunes 7 de julio, Renato fue desvinculado de cualquier proceso en la Casa de Justicia de Cholula, en el estado de Puebla. ¡Soy inocente! ¡Lo dije siempre! ¡Yo no cometí ningún delito! Y hoy se los demostramos en sus propios terrenos. Me han desvinculado a proceso y me han revocado las medidas precautorias que me impusieron en la audiencia inicial. Estoy libre. Solo le dieron el derecho a la empresa Concesiones Integrales Capitalista de volver a solicitar que se me impute, que lo vuelva a hacer, para que entonces la pongamos nosotros en el banquillo de los acusados. Porque lo que vinieron a hacer fue a confesar todas sus ilegalidades en el despojo del agua a los pueblos. Están secando los acuíferos, están vaciando los acuíferos y dejando a los pueblos sin agua, y están haciéndose multimillonarios a costa del recurso vital, porque el agua es la vida. Los atropellos a los derechos humanos y colectivos han sido una constante en la historia de la Cuenca Libres Oriental y de los pueblos de Cholula, donde empresas extractivas que van desde automovilistas, granjas, empresas agrícolas y refresqueras, han obtenido concesiones de agua de manera ilegal y usando la represión a quienes han puesto resistencia. En un análisis realizado por Nodo Derechos Humanos, se identifica lo siguiente. La denuncia de Concesiones Integrales en contra de Renato Romero es un claro ejemplo de un litigio estratégico contra la participación pública, definida por la Comisión Europea como demanda infundada o exagerada y otra forma ilegal de intimidación iniciada por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles como periodistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, esto sobre un asunto público. Sin embargo, la lucha de los pueblos avanza y ahora convocan a una gran Asamblea General por el Agua y la Autodeterminación, que se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de julio en la Plaza de la Concordia, en San Pedro Cholula. Sin embargo, la fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, comunicó a la prensa que apelará la libertad absoluta. Reportó Saraí Rivadeneira Morales desde Radio Comunitaria Chinaca. La periodista Lidia Cacho denunció a través de su libro Los Demonios del Edén la red de pornografía y prostitución infantil en donde había políticos involucrados. Los señalamientos la llevaron a ser detenida en 2005 y trasladada de Quintana Roo a Puebla. Entre los involucrados se encontraba el exgobernador de Puebla, Mario Marín, el Gobre Precioso, el empresario Kamel Nassif, y durante su traslado vía terrestre, la periodista y escritora sufrió tortura y amenazas de violación y muerte, según lo narrado por ella misma. Logró su liberación al pagar una fianza y el 13 de marzo del 2006 presentó la denuncia contra Marín y Kamel Nassif ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres y la Fiscalía Especial para Delitos Cometidos contra Periodistas. En ese año se dieron a conocer audios de conversaciones entre Mario Marín y otro de los señalados de la red de pornografía, Kamel Nassif, en donde el gobernador prometía hacer de la detención de la periodista un ejemplo de que no habría impunidad. El 10 de julio del 2020, el gobierno de México informó la localización de Kamel Nassif en Líbano y la Fiscalía General de la República solicitó al gobierno de ese país su extradición. Los Demonios del Edén relatan la historia de Gabriela, una adolescente de 15 años, quien fue abusada sexualmente por el empresario Zucker Curi. Al igual que ella, decenas de niñas y niños fueron abusados y fotografiados para ser exhibidos en una red de pornografía infantil que dirigía el empresario, quien gozaba de la protección de al menos 19 políticos, entre ellos presuntamente el gobernador Mario Marín. En 2021, Mario Marín fue arrestado por elementos de la Fiscalía General de la República en Acapulco, Guerrero, y trasladado a Quintana Roo, en donde estuvo preso en un penal hasta enero del 2023. En 2024, un juez de Quintana Roo le otorgó la posibilidad de regresar a su casa. Sin embargo, la periodista Lidia Cacho apeló esta decisión y nuevamente fue regresado al penal del Altiplano. Hoy, martes 2 de abril de 2025, acabamos de ganar una apelación ante el juzgado para que el ex gobernador que me mandó torturar, Mario Marín, sea devuelto al penal de alta seguridad del Altiplano. Al mismo tiempo, Kamel Nassif Borges está en Puebla y están haciendo negociaciones políticas para intentar liberar al gobernador de las acusaciones por tortura. Sus vínculos con los políticos, tanto de Morena como de otros partidos, siguen estando vigentes. Dos de los tres jueces aseguraron en esta nueva sentencia que Mario Marín es un preso peligroso efectivamente y que debe estar en el penal de alta seguridad. Este 8 de julio, un tribunal federal absolvió al excomandante Juan Sánchez Moreno al determinar que no existían pruebas suficientes para vincularlo con los actos de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Reportó Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Tenemos una idea de que muchas especies son polinizadas por abejas, pero menos conocimiento de la polinización por moscas, por escarabajos e incluso por mariposas. Perdemos polinizadores a un ritmo alarmante. Cambio climático definitivamente es un problema. El uso de estos insecticidas es un problema. El aumento en las poblaciones de patógenos y enemigos naturales es un problema también asociado. Estamos ante un fenómeno multifactorial en cuya raíz está el ser humano y su propensión a alterar cualquier entorno. Yo diría que la primer causa de la pérdida de biodiversidad y por ende de polinizadores está asociada al cambio de uso de suelo. Aunque la transferencia de polen puede hacerse por viento o agua, el 90% de las plantas con flor depende de los animales para su polinización. Por esta razón, estos seres son cruciales para mantener tanto ecosistemas como a la industria agrícola. El principal producto agrícola mexicano que depende de polinizadores y que es el más importante quizá es el aguacate. Y también lo hacen el jitomate, los chiles, los frijoles, las calabazas, los melones y las sandías. La importancia de la polinización en México en términos económicos en más de 50 mil millones de pesos anuales. Eso implica los cultivos más importantes. Por esta, entre muchas otras razones, es crucial tomar medidas para proteger a estos animales, pues la merma o desaparición de sus poblaciones representan un riesgo para todos. Definitivamente, la seguridad alimentaria de México está ligada a los polinizadores. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotros y nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de ALER, radios populares y jesuitas reafirman su apuesta por el trabajo en red en América Latina. Les esperamos la próxima semana. En un encuentro reciente de la Comisión de Radios Jesuitas de América Latina, celebrado en Colombia, se compartieron preocupaciones, desafíos y propuestas para sostener la comunicación popular en medio de crisis políticas, tecnológicas y económicas. Mónica López, compañera de Radio Guayacocotla en México, viajó para ser parte de este espacio y entrevistó al padre Lucas López, coordinador de la Red de Radios Jesuitas en la región. Alexander Medina, de Radio Fe y Alegría Venezuela, registró esta conversación que nos ayuda a entender por qué, hoy más que nunca, es imprescindible trabajar en red, cuidar las voces locales y apostar por una comunicación con sentido comunitario y humano. A continuación, compartimos este valioso diálogo que refleja la convicción de que la radio sigue siendo territorio de encuentro, resistencia y esperanza para nuestros pueblos. Que yo creo que todos estamos en la convicción ahora mismo de que está en un proceso de cambio, de crisis quizás, ¿no? En la que hay muchos elementos que nos afectan, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Que es un contexto de cambio, un contexto de crisis. No sé si podemos profundizar en algunos de esos elementos, ¿te parece? Me parece bien. ¿Cuáles serían para ti los principales elementos por los que están atravesando todas estas radios a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe? Bueno, como propiamente el mundo radiofónico, yo creo que podemos avanzar de tres grandes crisis que está sufriendo desde hace tiempo y algunas se aceleran, ¿no? Y yo creo que hay una primera que afecta a todos los grandes medios de comunicación clásicos, que tiene que ver con la llegada del mundo digital y la adaptación a una nueva tecnología. Es una oportunidad, la verdad, que hacemos radio de un modo diferente a como lo hacíamos hace apenas unos años y que nos permite mejorar mucho, ¿no? Y cambiar muchas cosas. Pero también tiene sus amenazas, porque a veces el mundo digital tiene unas exigencias que hace que el modo de hacer radio sea a lo mejor menos profundo, sea más reactivo, ¿no? Como si no pudiéramos tomar la iniciativa, sino responder a lo que está pasando en las redes y cosas así, ¿no? Y entonces yo creo que esa es una crisis que nos afecta mucho. Hay otra que es económico-financiera y que tiene que ver con la anterior, que la aparición de un montón de medios digitales de bajo coste, digamos, ¿no? Y que se pueden hacer muy local, muy en lo local, pues está haciendo que muchas veces el conseguir la financiación tradicional que teníamos a través de la publicidad o de la comercialización, digamos, de la radio, pues sea más difícil, porque compites con gente que lo hace a precios ridículos, porque y la gente que hace publicidad, pues le cuesta más a lo mejor orientarse hacia la radio, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que hay que trabajársela también. Y luego yo creo que hay una cosa que tiene que ver con los propios, la propia condición social en la que estamos viviendo, o política social, ¿no? Yo creo que a nadie se nos oculta que los medios seguimos siendo molestos cuando intentamos buscar una verdad en medio de este mundo tan lleno de noticias falsas, ¿no? Y que la gente que está en política de buena intención nos valora mucho, pero hay muchos que no están de buena intención, ¿no? Sino que están para buscar su propio privilegio, y eso nos lo hace complicado, ¿no? Porque, bueno, de hecho, hay detenciones, gente que se tiene que ir, gente que es expulsada de los países, bueno, eso está pasando, ¿no? Entonces yo diría que esos tres elementos del contexto son condicionantes muy claros para el mundo de los medios y de la radio en concreto. Bueno, tú como parte de la Compañía de Jesús, ¿cuál es la apuesta de la Compañía de Jesús por los medios de comunicación? ¿Qué es? Pues sí, ¿a qué le apuesta la Compañía de Jesús dentro de esta red de radios jesuitas? A ver, yo diría que en el tema de los medios, los jesuitas no somos ni mucho menos los líderes, ¿no? O sea, ni en la iglesia, ni en las iglesias en plural, ni tampoco en la sociedad, ¿no? Nosotros, por nuestra tradición, hemos creído mucho en la comunicación, pero en la comunicación personal y en la comunicación que se da, por ejemplo, en el pequeño grupo, como en un aula, ¿no? En la educación, ¿no? En el acompañamiento de las personas. Entonces hemos llegado a los medios de masa, pues a veces con la sospecha de que eso no era exactamente lo que había que hacer en comunicación, porque mejor verte, tocarte, poderte dar un abrazo, ¿no? Mejor poder estar junto a ti y caminar junto a ti, que esto de acompañar en la distancia o mediáticamente sin verte, sin escucharte, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ha habido siempre que buscar cómo ser medios de la Compañía de Jesús, con nuestra espiritualidad, con nuestra mirada, nuestra forma de ver, que no es exactamente la de los demás, ¿no? Entonces yo creo que, digamos que partiendo de esa sospecha o de esa situación, ahora mismo tenemos una red de radios en América Latina que es realmente importante, ¿no? No es la más importante del mundo, ni mucho menos, pero es importante, que tiene en torno a 80, 90 señales, que tiene 34 instituciones detrás haciendo radio, ¿no? Podemos hablar de en torno a 10 millones de oyentes diarios, ¿no? Bueno, pues todo eso nos pone en una situación de decir, oye, pues está bien, ¿no? Todo esto con las crisis que antes estábamos diciendo, ¿no? Porque por ser radio de la compañía no queda al margen de esas crisis, sino al revés, ¿no? Estás ahí en el meollo. Justo era lo que te iba a preguntar, frente a este contexto del que ya hablábamos, ¿cuál sería, pues, el sello, la responsabilidad de estas radios jesuitas para estar al frente del micrófono? Yo creo que en tiempos de crisis, todas las instituciones que son capaces de afrontar las crisis tienen algunas características que luego cuando se mira el después de la crisis y cómo se sobrevivió, ¿no? Pues hay tres características que yo creo que no por ser nosotros, sino que es universal, ¿no? Una es que una institución sobrevive si tiene una misión clara, ¿no? Si nosotros sabemos cuál es nuestra misión y nos enfocamos a la misión, eso está bien. Otra es el equipo que la pone en marcha. Una institución que tiene un equipo profesional, un equipo comprometido, un equipo humano que está por la causa, digamos, y que esa sale adelante también, ¿no? Y la afronta. Y la tercera cosa yo creo que es la necesidad de responder a una necesidad real, ¿no? Si la gente y la sociedad nos apoya porque sabe que estamos haciendo algo que es necesario hacer, ¿no? Ahí se sale, ¿no? Entonces yo creo que estas tres cosas las tenemos que buscar y que los jesuitas siempre hemos creído que eso se hace a través de la formación, ¿no? Entonces yo creo que el principal desafío que tenemos es ser capaces de que la gente con la que trabajamos, la gente que se incorpora a los equipos, la gente que lleva mucho tiempo, no piense que se formó, sino que se está formando, ¿no? Y que la formación es un proceso a lo largo de toda la vida para responder a las situaciones que hay, ¿no? Y luego, como red, yo creo que hay otro desafío, ¿no? Que es ya no como cada una de las instituciones, sino como red. Yo creo que es precisamente caer en la cuenta de que hoy invertir en red es invertir, no es gastar, ¿no? Que hoy no podemos trabajar solos, ¿no? Que precisamente por la caída de todas las barreras que supuso la llegada de Internet, cayó la barrera temporal, cayó la barrera de la distancia, ¿no? El trabajo en red es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que esa es la respuesta que estamos intentando dar, o sea, de hecho es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Otra cosa es que a veces pues dice, bueno, con resultados, bueno, acordes a los medios que tenemos también, ¿no? Que no tenemos tampoco todos los medios que quisiéramos. Muchas de las radios jesuitas son parte de ALER. Es necesario caminar en red no solo a lo interno, sino también con otras redes que están en Latinoamérica. Bueno, primero con ALER, ¿no? Yo efectivamente soy una persona que cree que ALER fue el origen de muchas cosas muy buenas, ¿no? Y que tenemos que hacer todo lo posible siempre por seguir aprovechando lo que ALER es ya hoy, así como está, pero además la posibilidad de mejora que yo creo que tiene también por delante, ¿no? Y en segundo lugar, efectivamente, cuando nosotros hablamos de la red jesuita, Lo que estamos diciendo es una red que se basa en la identidad de misión que tiene la Compañía de Jesús, pero nosotros no pensamos que estamos solos en esto, ¿no? Sino que tenemos otro montón de gente que camina de un modo u otro en direcciones parecidas o similares, y que aquí no se trata de ser ahora fino y yo solo conmigo mismo porque así soy puro, ¿no? Sino al revés, ¿no? Perdón, se trata de hacer mestizaje, ¿no? En muchas cosas, ¿no? La alianza siempre es un mestizaje que te enriquece. Es cierto que hay cosas que dicen, bueno, yo no me voy a poner a hacer lo que tú estás haciendo porque esa parte que tú haces no va conmigo. Digo, bueno, de acuerdo, perfecto, pero hay otras partes que sí va conmigo, ¿no? Pues entonces hagámosla juntos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, yo creo que la red de Radio Jesuitas acierta si consigue que sus emisoras, sus componentes no estén aliadas solo con las radios jesuitas, sino con otras más instituciones. Para empezar, con otras más instituciones también de la compañía, ¿no? O sea, somos 13 redes en la CEPAL, ¿no? Desde redes educativas a redes de espiritualidad o redes de acción social directa, ¿no? Entonces, con esas otras. Y con las redes que en lo local nos ayudan a hacernos más fuertes, ¿no? Una buena radio, yo creo que es una radio que trabaja en comunidad, ¿no? En red, en comunidad, ¿no? Con su entorno local también, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de la necesidad de la mirada continental, de la mirada en red de toda América Latina, no estoy diciendo, y por lo tanto olvídense de lo que, del contexto local, al revés, es profundicen en su contexto local y alíense en lo local también, ¿no? ¿Cuál es la diversidad de las radios jesuitas? Digo, para quienes no tienen como este contexto, ¿de qué diversidad estamos hablando dentro de esta red de radio? Pues yo creo que hay muchos aspectos de diversidad. Hay uno que es tecnológico y ahí tiene que ver con el medio, ¿no?, que se está usando, desde las ondas de AM que todavía tenemos, bueno, todavía, y yo creo que por mucho tiempo, bastantes emisoras o las de FM, ¿no?, que ya es una tecnología diversa, o incluso el uso del online, ¿no? Hay algunas que en lo tecnológico usan más los medios con imagen ya, ¿no?, el tema del vídeo, ¿no?, y hay otras que no, que siguen estando mucho más o especializándose más en el audio, ¿no? O sea, hay un ámbito de diversidad que va por ahí. Hay otro que tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Es decir, ¿quién es el dueño, vamos a decir, entre comillas? Porque decimos radio jesuita, no significa que hay un jesuita ahí diciendo, esto es mío y lo tiene en el bolsillo, no es eso, ¿no? Lo que tenemos son fundaciones, tenemos centros sociales, tenemos universidades, tenemos escuelas. Tenemos muchas instituciones que son el paraguas de cada una de ellas. Entonces, eso también cambia el modelo de hacer radio, ¿no? Y yo diría que hay otro que es muy radical en la diferencia, pero es muy bonito, que tiene que ver con la población a la que sirve concreto. No es lo mismo una radio generalista que llega a toda la población de un país, ¿no? Y que tenemos de esa, a una radio que se enfoca en una comunidad concreta, ya sea una comunidad parroquial, ¿no? Estoy pensando en muchas de nuestras radios que son vinculadas a entornos parroquiales concretos, sea una radio orientada, por ejemplo, a los pueblos indígenas, a las comunidades originarias, que tenemos muchas radios también con esa orientación, o sea una radio de barrio, ¿no? O de pueblo, o, ¿no? No es lo mismo ser una radio urbana que una radio semirural o casi totalmente rural, ¿no? Yo creo que todas esas diversidades las tenemos, y luego hay otra, que es que hay una radio en Tijuana y otra en San Miguel, Argentina, ¿no? Entonces, la diversidad geográfica, ¿no?, es muy clara, y cuando hacemos la programación común, tú escuchas a un señor que te habla como hablan los argentinos, ¿no?, como habla la gente de Argentina, con su sos y voz y tal, y otra gente que te habla con el acento del Caribe o con el acento de México, ¿no?, bueno, y de los acentos de México, diría yo, además. Entonces, es muy, muy lindo también eso. Lucas, para cerrar, pues un mensaje también de aliento a las radios que están escuchando este Contacto Sur Vespertino. Palabra de parte tuya para ellos y ellas. Bueno, quienes escuchan Tres en Tres saben que acabo siempre diciendo bendiciones. Bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que cuando digo bendiciones quiero decir primero la conciencia de que necesitamos la bendición, ¿no? Que Dios nos bendiga, ¿no? Pero que además tenemos que ser bendición para los demás, ¿no? Yo creo que eso es el mensaje, y en torno a esas tres cosas que antes decíamos, una radio con misión clara, una radio con un equipo humano que está aliado con la misión, y una radio que responde a la necesidad de una comunidad, de una sociedad, pues que eso seamos, ¿no? Eso es ser bendición, ¿no? Por ahí. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía